Bien me sabe Canarias Audio le invita a escuchar Documentos Sonoros de Literatura Canaria. Historia de la literatura canaria, las endechas canarias y el romancero, por José Miguel Pereira. Estos son los primeros escritos que se conocen de la literatura canaria, y concretamente ese maravilloso poema originario de las islas llamado Endechas a la muerte de Guillén Peraza, fechado por Abreu Galindo en 1447. Las estrofas llamadas endechas son canciones de lamento anónima. Tratan asuntos tristes, muchas veces fúnebres. Suelen estar compuestas por dos o tres versos monorrimos de una sola rima. La creación de endechas se extendió por el Mediterráneo, aunque hubo unas particulares y muy conocidas que se llamaron endechas canarias. Son las primeras manifestaciones literarias en español dentro de la literatura canaria. La particularidad de las endechas canarias es la aparición, en sus contenidos, de aspectos relacionados con el archipiélago. Hablan de la insularidad, que significa vivir en una isla, y del paisaje, sobre todo el mar. Asuntos estos que se repetirán en nuestra literatura hasta hoy en día. Según cuentan las crónicas de la conquista, los aborígenes tenían unos cantos fúnebres muy parecidos a los ya conocidos endechas. Para algunos autores, el ritmo de las endechas canarias escritas en español es una influencia de aquellos cantos fúnebres en lengua aborigen. Las endechas a la muerte de Guillén Peraza es el primer texto de nuestra literatura canaria. Se trata de una elegía dedicada a la muerte del caballero Guillén Peraza. Fue compuesta hacia 1447 y ofrece algunas de las constantes propias de la literatura insular, más que nada la referencia al paisaje propio del archipiélago. Desde que me vi a la mar afuera, alcé mis ojos, miré mi tierra pensando no volver más a ella. No se conoce su autor, pero se sabe por su identidad creativa que es una composición culta y no de tradición popular como lo solían ser dichos textos. Llorad las damas si Dios os vala, Guillén Peraza quedó en la palma, la flor marchita de la azúcar. No eres palma, eres retama, eres ciprés de triste rama. Eres desdicha, desdicha mala. Tus campos rompan tristes volcanes, no vean placeres sino pesares, cubran tus flores los arenales. Guillén Peraza, ¿dó está tu escudo, dó está tu lanza? Todo lo acaba la mala andanza. Romancero canario. El romance es una estrofa de versos octosílabos, donde riman los pares en asonante. Después del acento de la última palabra del verso, solo riman las vocales, por ejemplo, bala con cama. Los conquistadores de Canarias trajeron a las islas la tradición del romance peninsular en lengua castellana. Esas narraciones orales, anónimas, de carácter colectivo, se difundieron y se conservaron en el archipiélago como parte de su memoria popular. Actualmente sigue conservándose una memoria viva de romance inmensamente rica en todas las islas. Los romances canarios, al igual que decíamos de las endechas, incorporan el paisaje, el lenguaje y las formas de vida insulares a los argumentos y a los personajes del romancero peninsular. Hay variados temas en este tipo de poemas, temas clásicos, temas picarescos, temas religiosos, etc. La fe del ciego o la Virgen el ciego. Camina la Virgen pura de Egipto para Belén, en la barriguita mansa que le regaló San José. Lleva al niño en los brazos, el santo camina a pie. En el medio del camino, el niño tenía sed. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien, que los ríos vienen turbios y no se pueden beber. Más arriba en aquel alto hay un rico naranjero. El hombre que lo guardaba es un viejo que no ve. Por Dios te pido, buen viejo, así Dios te deje ver, que me des una naranja, que mi niño tiene sed. Entre usted, señora, y coja, las que hubiera menester. La Virgen, como es prudente, no ha cogido sino tres. El niño, como era niño, no paraba de coger. Camina la Virgen pura y el ciego comienza a ver. ¿Quién ha sido esa señora que me hizo tanto bien? Era la Virgen María, que camina hacia Belén. Los romances canarios tienen un factor o característica que solo se da en nuestras islas, los responderes, que son estribillos breves, dos versos, y que parece se perdieron en los romances peninsulares. Se suele cantar y en algún caso bailar. Hice una raya en la arena por ver la mar donde llega. Qué delgado viene el aire cuando de la cumbre sales.